Muy buenos días, candidato del partido de la U, Juan Carlos Aldarriaga. Alejandro, un muy buen día. Ariel, un buen día. A todos los oyentes de Periodismo Público Radio, un saludo muy cordial, muy especial. Bueno, candidato, yo le digo a usted candidato porque no he visto su aval, pero eso no tiene reversa. Eso ahí no hay vuelta de hoja. ¿Para qué le buscamos? Mi padre dice, ¿para qué le buscamos un pelito blanco al gato negro? Pero eso me atrevo y le digo, candidato, oiga, candidato, ¿cómo va la campaña? ¿Qué pasa con Saldarriaga, alcalde? La campaña de Saldarriaga, alcalde, va muy bien, Ariel. Tenemos claridad de lo que Soacha necesita, de lo que queremos trabajar por Soacha y lo que vamos a hacer por Soacha. Pero nos preocupan también muchas cosas, Ariel, que es importante que la comunidad entienda y que la comunidad sepa. Y son, Ariel, como lo que uno ve hoy, una representante muy querida como es Betty, que está liderando el proceso y la campaña de otro candidato a la alcaldía, el candidato del gobierno, utilizando programas del gobierno nacional a título propio, y utilizando un correo que no es el institucional del Ministerio del Interior para hacer inscripciones a un taller que es totalmente abierto al público y sin ningún tipo de inscripción. Es importante, y hoy estamos mandando una carta a la Procuraduría, porque el programa de mujeres de líderes que tiene el Ministerio del Interior es algo que se viene adelantando a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y de lo cual yo aplaudo porque soy un abanderado de las mujeres de Raja por Soacha. No hoy, sino que me molesta, aplaudo el programa del gobierno nacional como candidato de la U y miembro del partido de la U. Lo aplaudo, pero sí me da mucha tristeza que se utilice la marrulla y la politiquería para un ejercicio como eso. Yo quiero invitar a todos los habitantes del municipio de Soacha, esas mujeres de Racas especiales de nuestro pueblo, a que participen de un taller de política pública del Ministerio del Interior, que no tienen que inscribirse en ninguna página para participar. Es un programa totalmente abierto del gobierno nacional, del cual vamos a seguir fortaleciendo desde el gobierno municipal, desde la alcaldía de Saldarriaga. Sí, oiga, mire, candidato, usted dice que la representante está utilizando programas del gobierno para beneficio propio. ¿A cuáles se refiere específicamente? ¿A la escuela de liderazgo que se va a realizar mañana? Claro, claro, está escuchando la entrevista y por eso les marco cuando dice que tienen que inscribirse en un correo electrónico Prensa Betizorro. Y eso no es cierto. Ese es un programa del Ministerio del Interior y no tienen que inscribirse para nada. Y ni siquiera es que se está para sacar beneficio propio, está para sacar beneficio para el castillo. Entonces lo que uno no puede permitir en esto es que ya utilizaron el gobierno municipal con todos los cargos, con la burocracia, y ahora van a coger un cargo, un proyecto del gobierno nacional que se viene dando a lo largo y ancho de Soacha a decir que fue la representante de Tizor. Hoy es el gobierno nacional quien lo lleva, y lo que uno debe hacer, me alegra mucho si la representante hizo la gestión para que llegara al municipio de Soacha, pero eso es un tema totalmente abierto al público, y no hay necesidad de hacer ningún tipo de inscripción para poder participar en el mismo. Sí, es decir, candidato, los talleres de política o estos talleres de liderazgo son normales que se dicten en el Ministerio del Interior, eso es lo que usted dice, y que se puede acudir sí, a cualquier claro momento. Sí, si quiere, llamen ustedes como periodistas al Ministerio del Interior, llamen al Viceministerio de Política Pública del Ministerio, y se van a dar cuenta que eso es una política pública del Ministerio, y no algo que se inventó la representante. Simplemente es una política pública del gobierno nacional, del presidente Juan Manuel Santos, por el cual votamos 9 millones de colombianos. Perfecto. ¿Y lo que cuestiona usted de pronto es que se abanderen de los procesos o...? No que se abanderen. Me parece perfecto que se traigan cosas para Soacha. Yo creo que a Soacha hay que llevar todo eso y mucho más. Es lo que le hemos criticado a este gobierno, que no ha llevado nada. Necesitamos llevar universidades. Es que cuando uno habla de mujer, tiene que hablar del empleo para la mujer. Cuando uno habla de la mujer, tiene que hablar de los refrigerios para los hijos de esas mujeres, que hoy los tienen aguantando hambre o que no les han contratado la comida a los niños en los colegios. Claro, si vamos a hablar de la mujer, tenemos que hablar de empleo, tenemos que hablar qué ha pasado con las alimentadoras de Transmilenio, que no han llegado a las mujeres las están poniendo a caminar, a gastar más de lo que deberían gastar, cuando esa plata servía para educar a los hijos. Porque lo que más le duele a una mujer es simplemente sus hijos. Entonces uno tiene, hablemos de política de mujer, y entonces uno se aterra, como en 4 años de este nefasto gobierno, no hicieron ninguna política como lo dice la representante, pero que sí la van a hacer ahora cuando se está acabando el gobierno. ¿Por qué no lo pensaron en los 4 años anteriores? Porque hasta ahora lo están sacando, pero bueno, gracias a Dios lo están haciendo, y en Saldarriaga alcalde van a encontrar una continuidad, no a los proyectos de este nefasto gobierno, sino a los proyectos de mujeres de Atacas y emprendedoras para sacarlas adelante, para ayudar a que saquen a sus hijos adelante, que es el fin de cada mujer. Una mujer trabaja, lucha, madruga para sacar a sus hijos adelante cada mañana. Pero pues para no desviarme del tema, Ariel, es hacer la recomendación que los programas y los proyectos que llegan del gobierno nacional son del gobierno nacional y no deben hacer ningún tipo de inscripción. Yo quiero invitar a las mujeres de Arracas por Soacha a que participen de ese taller que es importante y que lleva el gobierno nacional y que no se inscriban en ningún lado, y pedir acompañamiento de la Procuraduría en ese taller del día de mañana para que ese taller no termine. Que si es cierto que se va a hablar de política general, no se hable de politiquería a favor de un candidato. Sí, oiga, doctor Saldarriaga, ¿en el partido de la U se está presentando este mismo problema? ¿Hay falencia de mujeres en la lista? Nosotros tenemos a hoy 3.000 mujeres de Arracas participando en nuestro proceso electoral. Pero en la lista del partido de la U, ¿usted qué conoce? En los 19, ¿están inscritas las mujeres? ¿Se cumple la cuota o también está enfrentando la misma situación de los otros partidos políticos? No tenemos en el partido de la U ningún inconveniente. Tenemos 3.000 mujeres. Ok, pero usted se refería... Y prestas a trabajar por el municipio de Guasco. Ok, pero usted se refería anteriormente al proceso. ¿La culpa es de quién? ¿De que las mujeres no se estén inscribiendo? No, pues la culpa no, es la misma sociedad. Ahora estamos saliendo de un ostracismo en el que el país que estaba viviendo, donde hoy la mujer está tomando un rol diferente al de cuidar a los hijos y estar en la casa. Es un tema de preparación, pero no con un taller de esto. O sea, las mujeres tenemos que empezar a darle la oportunidad de terminar su bachillerato, que este gobierno no les ha dado la oportunidad de terminarlo. Cuando hablo de este gobierno, el gobierno municipal. Si queremos hablar de liderazgo, lo primero que tenemos que hacer es preparar y capacitar a las mujeres, pero desde el bachillerato. ¿Cuántas de ellas no han terminado el bachillerato? ¿Cuántas de ellas han podido entrar a una universidad, hacer al menos una carrera técnica, tecnológica, profesional? ¿Dónde están las políticas públicas de este gobierno y de la representante Betty Zorro desde la Cámara cuando fue diputada y toda su historia para decir qué fue lo que hemos traído? El liderazgo de una mujer no se hace con un curso de 8 horas. El liderazgo de una mujer se crea en la medida en que nosotros le demos las herramientas académicas para ser líderes. Que le demos las herramientas de que sus hijos estén bien para sacarlos adelante. Esas mujeres tengan empleo. Pero unas mujeres hoy abandonadas y con un curso de 8 horas no se saca adelante. Pero lo aplaudo, ojalá lleguen 1.000 cursos más del gobierno nacional, que muy seguramente irán a llegar, pero que no se politicen en el proceso electoral. Sí, oiga, candidato, ¿por qué no hablamos justamente del trabajo que está haciendo usted con las mujeres del municipio de Soacha y ese programa que han denominado Mujeres Berracas por Soacha? ¿Cómo está integrado y cuál es el objetivo, candidato? Permítame hablar una cosa antes, porque es que usted está hablando de Fantitorta. Oiga. Y el robo que había pasado de Fantitorta. Oiga, bueno. Fantitorta también tenemos en San Mateo. Ya. Muy bueno, ahí compramos todas las tortas de mis cumpleaños y de mi familia. Ya, sí, señor. Entonces, cuando dice usted qué pasa con la policía, entonces yo quiero hacer alusión al famoso, a la famosa aplicación SWAT. Sí, señor. ¿Qué pasa con SWAT? ¿Cuánto costó la aplicación? Y hoy no está sirviendo sino para estadísticas de casos no atendidos. Eso es SWAT. Estadísticas de casos no atendidos por la policía. Porque hoy la policía, cuando era el 611, no tenía la capacidad de reacción. Hoy, con SWAT menos, y además, si tú haces una encuesta en Soacha, ¿cuántas personas de Soacha tienen un smartphone para poder tener la aplicación del celular? Les aseguro que por lo menos el 50% de Soacha no lo tiene. y ese 50% no tiene un smartphone, por lo menos el 40% no tiene plan de datos, Ariel. Entonces quiere decir, y el 10% que lo tiene no saca el celular en la calle por miedo a que lo robe. Entonces simplemente yo considero que uno debe ser práctico en esto. ¿Por qué la plata que se gastaron en una herramienta que no va a ser útil? Porque yo le digo, no lo veo. Es necesario para Soacha, y Soacha necesitamos que la policía tenga gasolina para poder mover sus motos. Necesitamos que la policía tenga un acompañamiento para poder tener calle en las comunas. No es que la policía centralizada en León 13 como está hoy. Entonces la policía y la seguridad no se manejan con una aplicación. La seguridad va mucho más allá, desde que le podamos dar la comida a nuestros hijos en los colegios, el refrigerio escolar, que todos los niños estén en el sistema educativo. Porque eso es lo que uno creo que da seguridad, que nuestras madres tengan empleo, que se persiga la droga en los colegios, que hoy está matando a nuestros jóvenes, porque no se está persiguiendo a los que venden droga en los colegios. Entonces realmente esos son temas que generan, primero, seguridad y liderazgo para nuestras mujeres, que puedan ir a trabajar con tranquilidad, teniendo claro que sus hijos están bien en los colegios. Y segundo, que nuestros jóvenes y nuestros hijos estén bien. Eso en cuanto a Fantitortas. En cuanto a mujeres, me preguntaba Ariel. Señor, Ariel, el tema, bueno, el tema de mujeres verdaderas que usted ha venido impulsando, candidato. Bueno, el programa de Mujeres Verdaderas es un programa que está como un eje transversal en toda la política pública del programa de gobierno de Juan Carlos Aldarriaga, que busca exaltar la labor de la mujer, como lo hizo mi madre hace muchos años, de crear 3 hijos sola con una máquina de coser. Y gracias a que ella tuvo una máquina de coser, que tuvo la posibilidad de trabajar en la casa, de tener su microempresa en la casa, pudo criar 3 hijos. Y uno de esos 3 hijos hoy, el hijo de la modista de Soacha, va a ser alcalde de Soacha con la ayuda de Dios y el pueblo de Soacha. Eso es lo mismo que queremos hacer con los hijos de las mujeres terracas de Soacha. Decirles que ellos también pueden llegar mañana a ser alcaldes de este pueblo, que ellos también pueden llegar a ser concejales de este pueblo, que las mujeres de Soacha son berracas para sacar a sus hijos adelante, y les vamos a dar las herramientas. Capital es semilla para crear microempresas a las mujeres berracas. Que las cooperativas de los colegios no se entreguen a dedo, como las están entregando hoy a 1, 2 o 3 familias nomás, sino que se las vamos a entregar a las mujeres berracas. Vamos a crear microempresas para que todos los productos que se vendan en las cooperativas de los colegios las produzcan las mujeres berracas, para que eso no sea solo el negocio de 1 o 2, sino que sea el negocio de muchas mujeres de Soacha, con las cuales vamos a empezar a ayudar a garantizar el sustento de su familia y de sus hijos. Mujeres berracas va orientado a que ese grupo de mujeres berracas de nuestro municipio se van a contratar la totalidad de las personas, de las mujeres que trabajen con nosotros. Vamos a incentivar el trabajo femenino como piedra fundamental para el desarrollo de la sociedad y la sostenibilidad de la familia.